de las tres comisiones en las cuales estamos tratando, vamos a comenzar a tratar el proyecto de ley de medios audiovisuales que tomó estado parlamentario hace unos días. Estas jornadas estuvieron enriquecidas con la participación de muchos sectores que representan al comercio, a los sindicatos, a los actores, a la Iglesia Católica, a otras iglesias, también entidades intermedias, a trabajadores, representantes de distintos gremios, aquellos que individualmente lo hicieron porque querían participar también. Pero lo que quiero decirles es que han enriquecido con esa participación este proyecto que vamos a comenzar a debatir en las próximas semanas en el trabajo conjunto con las tres comisiones aquí en la Cámara de Diputados. Esto que se enriqueció con todo este aporte, que le ha dado un soporte social, político y también federal. 18 provincias argentinas, distintas entidades intermedias, venidas de Salta, de Jujuy, de Córdoba, de La Pampa, de nuestra Patagonia, en fin, le han dado ese sustento federal y además el respaldo que, como lo dije recién, nos compromete a todos nosotros, conjuntamente con aquellos diputados que no pertenecen a nuestro bloque, pero que sí se han comprometido en estas audiencias, han venido, han escuchado y que están dispuestos a acompañarnos en este debate que en los próximos días vamos a dar aquí en la Cámara de Diputados de cara a la sociedad, de cara a la gente. Y fundamentalmente esto hoy nos compromete mucho más con todo aquello que hemos venido diciendo hasta hoy. Queremos una nueva ley de medios audiovisuales en la República Argentina. Este respaldo que ha tenido ese proyecto en estos días merece el mayor de los trabajos y el compromiso de todos nosotros para permitirle a la sociedad argentina esa nueva ley que tanto esperan, y nosotros ahora tenemos nada más ni nada menos ese compromiso con la gente. Con la mayor humildad, cada uno se expresó como lo deseaba. Algunas voces. Cuando termino, se lo doy. Y así. Muy bien. Simplemente decirles que vamos a. También faltamos acá. Le vamos a dar la palabra. No, creíamos que iba a ser toda la lista, pero estamos dispuestos a quedarnos hasta la hora que corresponda, no hay problema. No hay problema. Simplemente agradecerles y el compromiso nuestro de debatirlo con la adultez con que los bloques en la Cámara de Diputados lo han hecho permanentemente. Todos tenemos hoy el compromiso, los que estamos acá, de militar por una nueva ley de medios audiovisuales que nos integre a todos, que nos exprese a todos, que sea una ley inclusiva y no excluyente, que sea una ley antimonopolio, que sea una ley para todos, como realmente es el objeto de esta ley. Yo estoy dispuesto, quiero escucharlos a los que quedan, porque no tenemos ningún apuro y lo hacemos con todo gusto, y discúlpenos, pero lo importante es que podemos remediar antes de finalizar con que cada uno de ustedes, y que me han solicitado la palabra, se la vamos a dar. Adelante.